¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez de Frontera Radio, a la sintonía de la Radio Municipal de Arcos de la Frontera, Radio Arcos, y también a todas las personas que nos escuchan a través de internet por el canal de iVox. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, de estrellas, de planetas, de muchas cosas. Y lo realizamos la Asociación, Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. También saludamos a las 270 personas que nos siguen ya a través de Facebook. Y saludamos, como no, a las personas que hoy se encuentran con nosotros aquí en los estudios de Frontera Radio, hoy repleto con todos los micrófonos. Empezamos por don Joaquín Barroso. Hola. Buenas noches. Bienvenido después de algún tiempo. Encantado de estar por aquí. Te voy a dar potencia o tú tienes que levantar la voz más, ¿eh? Porque se escucha muy bajito. ¿Vale? Es que estoy decaído. Está decaído, bueno, pues eso no vale aquí en la radio. José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches. Tú sí traes fuerza de... Yo traigo voz porque hoy... Está de vacaciones, hoy no, ya. Está de vacaciones. Estoy casi de vacaciones. Casi. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Como siempre, con su carpeta gris. Sí. Otro que está de vacaciones. Sí, bueno, sí, pero esas son forzosas. Esas forzosas, esas son distintas. Forzosas. Don Marcos Monte de Oca. Buenas noches. Que viene cada X tiempo, pero bueno. Sí, una X que, como su nombre indica, es variable. Es variable. Ahí va. Característicamente variable. Y tenemos a Tadeo, el apellido tuyo, no lo sé. García, buenas noches. García, que vino la semana pasada, viene hecha y tiene cara de seguir viniendo. Pues nada, ahora yo le decía a tu padre, que ha salido ahora afuera, que aquí entró un niño una vez, ¿eh?, al programa, y ahora es médico. O sea que yo te aconsejo que sigas. Sí, ya lo conozco. Él es el que me ha dado la información de esto. Es que... Bueno, no, pero ese es otro médico. Ese, ah, no, ese entró, bueno, grande ya. Ese sí, ya entró grande. No, es que tiene pinta de joven, ¿eh? Sí, es joven, sí, sí, pero entró, sí, grande. Pero hablamos de otro que entró. Pablo, ¿con qué edad entraría aquí en, en la agrupación, 15 años, 13, 14, 13, 14 años. Sí. De sí. todas formas, el mérito de que sea médico es de él, ¿eh? Hay que decirlo. Pero ya, bueno, es suyo, es suyo. No, un momento, de los un momento, el mérito es suyo. El mérito es de su padre y su madre también, que han trabajado para agarrar la carrera. Y el mérito también es de tener una agrupación que la ha, lo ha motivado para que esté aquí en vez de en un botellón, que también hay que reconocerlo. ¿Llevo razón, don Marcos? Tiene usted toda la razón. Ahí va, ¿eh? Bueno, no, sí, vamos a llevarme la contraria, de... lo que sea. Bueno, hoy cuando hacemos el programa es 24 de junio, día de San Juan. Felicidades a los Juanes, Juanas, Juanitas, todos los que celebren su santo. Pero hoy es un día difícil para España, ¿no? Ha habido un accidente anoche, hubo un accidente muy impresionante de trenes en Castelldefels, ¿no? Lo habéis escuchado por las noticias. Y ya no solo por lo que es la tragedia en sí, ¿no? Que nos duele, como ya no como españoles, sino como seres humanos que son, las criaturas que han fallecido, ¿no? Y el dolor de su familia. Pero viendo las noticias recordaba, que yo no sé si Marcos estaría, un programa que hicimos hace mucho tiempo, precisamente estaba el padre de Pablo, Antonio, y es un tema que a mí dentro de... Yo estudio psicología, algún día terminaré en un milenio de esto, y una de las partes de la psicología más bonita y más interesante es la psicología de la percepción, ¿no? ¿Os acordáis de aquel programa en el que hablamos cómo engañan a la vista los movimientos de los vehículos? Y que no era lo mismo la sensación de verse... Tú no estabas, pero seguro que ustedes os acordáis. No es lo mismo calcular a ojos vistas, ¿no?, la velocidad de un coche que calcular la velocidad de un tren o calcular la velocidad de un avión. Porque tú ves un coche para la carretera, tú dices, ese coche va a 80, ese coche va a 150. Pero ve a un tren y te resulta mucho más difícil calcular la velocidad. Un avión, no digamos. Y si vemos el transbordador espacial, yo siempre tengo la sensación de que sale despacio. Y eso no sale despacio, supongo, no sé. No, va muy deprisa. Y los aviones tú los ves pasar por encima de, más o menos, de tus cabezas, miras para arriba y te parece que va muy despacito. Se va moviendo lentamente en el cielo, pero van a velocidades de 700 kilómetros por hora, cosas. Por eso digo, ¿no?, de lo curioso de estas cosas y lo engañoso que es para la vista, de sobre todo del tren, que tú ves venir un tren y se me da tiempo, ¿no? Y encima, como ha pasado, de noche. De noche. De noche, encima, porque lo que ves es una luz acercarte. Si encima ya venir para ti es complicado. Noche, un coche, estimar ya, la velocidad un coche, con una luz solo. Un coche es difícil calcularlo cuando viene hacia ti. De noche, sí, ¿no? Sí, lo de los adelantamientos cuando en vías de doble sentido hay que tener mucho cuidado. Cuando no sepa, pero mejor no adelante. En este tema también los físicos tienen mucho que decir y explicar. ¿Ah, sí? Sí, porque el tren no solo te atropella. Yo recuerdo un caso hace mucho tiempo, cuando la segunda guada de Cádiz era la segunda guada, lo contrario de subterráneo, que es elevado, ¿no? Elevado, ¿no? No, tiene que tener alguna palabra. Terrestre, ¿no? Terrestre, ¿no? Claramente supraterráneo. Supraterráneo, ¿no? Pues cuando estaba arriba la segunda guada, recuerdo que había allí en la parada del tren una mujer con su niña, una niña, me acuerdo que era un carrito, y pasó un rápido, de estos que no paran, uh-huh, y el carro lo chupó y salió andando. Y le riñeron a la señora, y dice, señora, es que usted no se puede poner al lado de la vía porque eso tiene un efecto de succión. Sí, el Venturi. Eso, el efecto Venturi. ¿Lo ves? Yo sabía que los físicos le habían puesto un nombre. Lo descubrió un científico italiano llamado Venturi. ¿Es el mismo efecto, dentro de mi ignorancia, que hizo el Titanic cuando se hundió? ¿Que chupa? Sí, pero con aire. Bueno, ahí era agua en vez de aire, ¿no? Es un fluido... Depende del fluido, tendrá más o menos efecto Venturi. En el aire se nota más que en agua. El efecto Venturi es que un objeto que va a una velocidad determinada crea alrededor una depresión, o sea, una falta de presión. ¿Qué es lo que hace esa depresión? Pues absorber. Lo mismo que el aumento de presión empuja, la depresión lo que hace es chupa. Entonces, si te acercas demasiado a un objeto que está en movimiento, pues o un fluido que está en movimiento, el aire o el agua, lo que está alrededor se pega a lo que se está. Eso se nota muy bien en el grifo del lavabo. Dejas correr el. O sea, no le pongas el tapón, deja que corra. Y pon una bolita de corcho, algo que flote, al lado de un grifo que esté echando agua. El grifo lleva agua en movimiento. Esa velocidad del agua crea el efecto Venturi, que es que la bolita se pega al grifo. Estoy pensando en yo. En vez de huir de donde está cayendo el grifo, lo que hace es pegarse al grifo. ¿Qué defecto tienen los lavabos? ¿El Venturi? ¿El Coriolis? El Coriolis. Sí, el lavabo. Es un perfecto laboratorio de física. Mientras te afeitas, puedes estar el ahí. El mismo efecto que se produce, por ejemplo, por qué los aviones vuelan. Los aviones vuelan porque la velocidad del aire por debajo del ala es diferente a la de por encima y se crea un efecto. Es el Bernoulli, creo, ¿no? Claro. Otro efecto de los fluidos. Cuando hablamos de fluido hablamos de gases y líquidos, todo lo que puede fluir. Os voy a hablar de otro efecto yo. Porque el efecto mariposa, ¿no? No. Cuando un coche, con unas luces se acerca a nosotros, ¿se producirá un tipo de efecto Doppler? Pregunto, ¿sí o no? Sí, pero con el sonido se nota. Con luz también, lo que pasa es que resulta inapreciable. Inapreciable, pero como este programa no es de mecánica, sino de que también, que es una parte de la física, pero no me refiero a mecánica de coche. La mecánica es una parte de la física, que yo cuando era chico, cuando tenía la edad de tarde, dije, vamos, estudia mecánica. Digo, uy, aprendí a manejar coche. No, pues no era eso. No, era la ley de Newton. Era la ley de Newton. Me llevé un corte. Pero trasladándonos a la astronomía, si nosotros estamos aparentemente quietos, que no lo estamos, en la Tierra, ¿no? Suponiendo que estuviéramos quietos y una estrella se acerca a nosotros, ¿lo notamos o no? Pregunto. Esas son preguntas tipo Edgar. En la gravedad, seguro. En la gravedad, seguro. Pero el efecto Doppler de la luz ya tiene que venir muy rápido la estrella, ¿eh? Para que. Hombre, supongo que hay sensores suficientemente sensibles para saber que se está acercando o está alejando. Con espectrógrafos se nota. Porque los científicos miden la velocidad de las estrellas si se están alejando o se están acercando, mirando una foto que saque un telescopio y le hacen el efecto Doppler a la luz y sacan cuál se está acercando y cuál se está alejando. Pero esos son aparatos muy sensibles. Al ojo no notarías que la estrella. Entonces para venir, vamos, decir que viene y ya ha llegado. Si tú ves un punto que se pone más gordo, pero no cambia de color. Un momentito, ponte al lado de José Luis que no se te escucha bien. Oh, qué bien, este me gusta. Si quieres hablar con José Luis. Por aquí. Entonces, ¿el efecto Doppler no sirve en astronomía? Con la luz, sí, sirve. Sí, claro. Sirve y sirve para medir. Pero con equipamiento especial, sensible, no con los ojos. O sea, nosotros nadie mira a una estrella y si se acerca la ve azul y si se aleja la ve roja. No. No. Pero un aparato sí, lo nota ligeramente azulado o ligeramente enrojecido y entonces detecta si está acercándose o está alejándose. Pero tiene que ser un aparato muy sensible. Porque existe ese Doppler, pero es muy pequeño. El efecto Doppler depende de la velocidad relativa, o sea, de la que realmente tiene el objeto con la velocidad del medio de transmisión. El sonido tiene 340 metros por segundo. Comparado con una velocidad normal, sí es relevante. O sea, es importante una velocidad de unos cuantos kilómetros por segundo frente a 340. Pero unos cuantos kilómetros por segundo comparado con 300.000 kilómetros, ya había que tener una vista de muy, muy, muy aguda para verle el tonito rojo o el tonito azul, que es lo que pasaría en el efecto Doppler lumínico. Vale. Bueno, pues. ¿Contestado? Contestame esa duda que yo tenía. Vamos a hablarle del cotilleo propio de la agrupación, ¿eh? Astronómica Magallanes de Jerez. ¿Cotilleo? Sí, bueno, una especie de... Es nuevo, ¿no? Sensación de cotilleo. Es que ten en cuenta... Yo, 3 semanas sin venir y ya estoy hablando de cotilleo. Es que es lo que vende. Qué barbaridad. Es lo que vende últimamente. Vamos a hacer Sálvame diario de astronomía todos los días de 4 a 8. ¿Eh? Aquí, en Frontera en Radio. En Frontera Radio. Y luego lo repetimos por la noche hablando de astronomía, pero insultándonos y metiéndonos y cosas así, ¿no? Hay que ver Newton, lo sinvergüenza que era, lo antipático. Y traeremos a gente que conoció a la criada que estuvo trabajando en la casa de Newton. Y toda esa cosa la haremos. Pero mientras, el cotilleo de hoy es que sé que le va a gustar a nuestro amigo de Badajoz, ¿eh? El cotilleo de hoy es que nuestro amigo y compañero Miguel Soto escribe poco en la lista, pero cuando escribe a mí me deja pasmado, ¿no? Escribe un correo dentro de mi ignorancia, porque sabéis que yo de telescopio yo no tengo ni idea, que se ha comprado... Yo creía que era un iPod de escucha música. Un SkyPod. ¿Un qué? SkyPod. Bueno, pues yo entendí, un cacharro para escuchar música, y bueno, ¿qué importa la que pone este hombre eso aquí? Entonces, os veía que ustedes sabían de qué estaba hablando, hasta que digo, bueno, ¿qué es lo que es? Por favor, explicadme. Explica, ¿no? ¿Qué es lo que es, no? Explicadme. Y manda la foto de un iglú. O es lo que yo vi, y digo, bueno, ¿y esto qué es, no? El cambio climático. Como el señor es responsable de hacer las Cruzcampo aquí en la provincia, y mucho más bebida. Yo qué sé, un invento para la cerveza más fría todavía, ¿no? Y no, era una cosa astronómica que ustedes vayan a explicar ahora aquí muy bien. Muy astronómica. Muy astronómicamente y a muy nivel de aficionado, para que lo entendamos todos, para que los aficionados a la astronomía que nos están escuchando, ¿eh? Saludos a la de Elche también, que se nos ha hecho seguidora nuestra, la agrupación ilicitana. Paisanos tuyos. ¿Qué es lo que se ha comprado Miguel Soto? No, Miguel Soto se ha comprado... Que hoy no ha venido porque está en Ceuta y volvía, pero sí. Vendrá a dar explicaciones. Miguel Soto se ha comprado simplemente una cúpula observatorio. Una cúpula observatorio. Lo del SkyPod es una marca, digamos, comercial. Y esto puede ser muy comercial, vamos. Creo que todo el mundo se compra un aparato de esto. Y el tema está en que lo compras, hay muchas medidas, muchos tamaños, pero viene desmontado. Claro, viene desmontado. Tú lo que tienes que hacer es tener, como tiene él, un terrenito y hacer una base completamente plana. Una base plana, supongo que una torta de hormigón o una cosa de este tipo. Y ahí encima montas el observatorio. El observatorio se compone de una base de una altura un poquito más bajita que un hombre. Y después la parte de arriba es una cúpula semiesférica. Que se abre y entonces, claro, tú tienes tu telescopio allí dentro montado, fijo, que es el sueño de cualquier astrónomo. Pregunta, abres tu cúpula y a observar. Un momentito. Ha dicho que lo tiene un terrenito, pero ¿en la ciudad o fuera? No, está cerca de allí de, eso, de que donde no, vamos que a observar. En la ciudad sería imposible. Sí, no, hay gente que lo tiene. Sí, ¿no? En las azoteas de edificio, incluso lo he visto yo instalado, cosas de este tipo. Date cuenta, hoy en día la observación visual en las ciudades es prácticamente imposible. Pero la fotográfica, utilizando ciertos filtros de banda estrecha y demás, se pueden hacer fotografías todavía. Incluso con luna, incluso con contaminación lumínica. Entonces la gente que sobre todo se dedica a la astrofotografía, el sueño de cualquier astrofotógrafo que se precie, es tener un observatorio. Es decir, no tener que cada vez que te apetezca hacer una fotografía o que veas en internet un evento interesante, te has coger el telescopio, cargarlo en el coche, las pesas, los oculares, las maletas, todas las cosas, irte al sitio habitual de observación, montarlo, equilibrarlo, contrapesarlo, ponerlo en estación, a hacer la fotografía. A lo mejor durante todo ese rato se ha nublado. Que no sería la primera vez que nos ocurre, ¿verdad? Entonces, tú tienes un telescopio en tu casa o cerca de tu casa, por ejemplo, este que va a estar ahí en ese terreno de en su campo. Ya montado, equilibrado, puesto en estación, nada más que para enchufarlo y abrir la cúpula, que es la gracia de la cúpula, que se abre y estás tú dentro sin pasar excesivo frío y estar observando, y va a disfrutar de la fotografía, de la observación o de lo que quieras. Es simplemente una comodidad muy, muy grande para un astrónomo, que sabemos que nuestra afición es ahora introspectiva, dependemos del tiempo meteorológico, igual te hartas de montar una cosa y se nubla, o tú pensabas estar 3 horas y estás nada más que una. ¿Y eso dónde se compra? ¿En IKEA o dónde se compra eso? Si tú lo haces de madera en IKEA... ¿Dónde se compran esas cosas? Tableros. No, eso se compra en Estados Unidos, supongo. Lo habrá encargado directamente allí, de la página web del fabricante este y tal, ¿no? Y lo encargan. No sé si, no sé si es. Hay un distribuidor en España. En España hay un distribuidor. Sí, sí. Ok, pues entonces sí, directamente el distribuidor. Porque no creo que sea de segunda mano. Porque Miguel compra muchísimas cosas de segunda mano, igual que yo. Creo que sí. Que te meten en los foros, oye, vendo un observatorio y tal. Si a lo mejor le ha gustado, le ha apañado, pues lo ha comprado. No, exactamente no sé, pero he hablado con él. Pero puede ser que sea de segunda mano, creo, como que es tantas de segunda otras mano cosas. Porque el Ethos se lo ha quedado el dueño de. En el intercambio. Ha utilizado Letos para bajarle un poquito el precio. Un momento. Prohibido, que le pedía. Prohibido hablar de el Ethos. Ethos es un ocular. Que vale 600 euros. Que es un maravilloso. Bueno, con decir un eso. Ocular maravilloso. Y cuando lo vi que estaba en la lista de compraventa. Cosas vendibles. Yo me había gastado ya mis ahorros, así que tenía que esperar otro rato. Digo, ahora me sales con eso. Lo ha vendido al, creo que como no ha logrado conseguir lo que pedía, se lo ha quedado el dueño el antiguo dueño de la cúpula de este, como dices tú, el iglú, para, bueno, quedarse con, para que el precio le saliera más ajustado, ¿no? Porque ahora no está la cosa tampoco para. Sí, he sacado la, lo que es el plano, sí. Para, porque es que no tenía idea de las medidas y como todo americano viene en pulgadas, pero yo he traducido algunas y tiene la parte de la cúpula de alto, en el punto más alto tiene 2,26 metros de alto y el diámetro de la cúpula es también 2,26. La parte recta, lo que no es cúpula, o sea, la parte, las paredes los rectas laterales. Son de 1,22 de alto, o sea que te protege del viento y cuando estés mirando a un sitio del cielo pones la parte de la cúpula que está cerrada detrás y te protege de la humedad y del viento. Pregunta, o sea, cuando yo levanto el dedo es pregunta de ignorancia total. Seguro que tú estás hablando de medidas, seguro que son estadounidenses, vendrán en pulgadas y cosas extrañas. Sí, pero yo he cogido el conversor de pulgadas a centímetros. O sea que, Tadeo, muy importante saber convertir las unidades en astronomía, ¿eh? Porque nos pueden volver locos. No sé si tú lo has dado eso ya. El sistema métrico a. El sistema internacional, porque lo que son otros países. La ignorancia que tenemos, seguimos siendo una península hacia la cultura de otro mundo, así que. Bueno, pero que tiene que tenemos que aprender el tema de. Como te excusen tus compis diciendo que quieres ampliar el currículum, verás tú la que te va a caer. No, eso ya es complicado, ya me miras malamente. Ya creo, Tadeo, con el sistema métrico decimal que le dimos un repasito, tú y yo. Yo recuerdo, yo lo di con. Sí, sí. Con 15 años. Creo que yo las pulgadas y otras cosas estas, ¿no? Bueno, el sistema inglés lo que tiene, los pies, las pulgadas, las millas. Pero bueno, es que los ingleses son como son. Pero que sigue funcionando. Libras. Sí, sí, sí. Las libras. Por supuesto. De presión, de cualquier cosa, tienen su propia medida, ¿no? Y no hay manera de ponernos de acuerdo. No. Galones, onzas. No. Además, ellos dirán que lo equivocado somos nosotros. Ya en los artículos científicos, los ingleses, las cantidades las dan en el sistema métrico, ¿eh? Pero tiene que ser un artículo científico que sepa que todo el mundo lo vale, estoy, que sea. No sé, si no, para ello, consumo propio, estoy, libras. Estoy recordando, no se estrelló una sonda marciana. Una sonda marciana. Mars por la Lander. Se estrelló precisamente por un error de conversión de software, además. Sí, sí. Unos calculan en pulgadas, los otros en metros. La nave la tiraron donde no tenía que caer. Ahora que ha dicho software, aprovechando que Joaquín, un problema informático lo vas a resolver tú luego aquí en directo, ¿vale? Fue problema. La apertura del paracaídas, ¿no? No tiene tumora. Seguimos con el aparato de Miguel, que suena fatal, pero es el aparato. Nada, no tiene mayor. Mayor complicación, nada más que eso, que es un plástico tipo polímero, muy resistente a la intemperie, y ya está. Lo único que las hay que tienen, por ejemplo, motor, y las hay que no tienen motor. Es decir, para que el trozo que hay abierto de la cúpula donde mira el telescopio, cuando el telescopio se va moviendo siguiendo un objeto, también se mueva la cúpula y no se quede a oscuras, digamos, ¿no? Este creo que no, que es manual. Y como son, hay media es semiesfera siempre abierta, ¿no? Porque abre así hacia atrás, ¿no? Pues es difícil que se quede sin luz, ¿verdad? Y muy bien, esperamos disfrutar a largas horas de la noche, sobre todo en invierno, se agradece mucho estar ahí porque metido. Porque la agrupación, ¿verdad? Es sí, sí. Como una comunidad de cartujanos, o cartujanos no, porque no salen, una comunidad religiosa, ¿no? Aquí todo se comparte. Claro. Si no, mal vamos, ¿no? Que se hacen uno de los trucos, pero estoy dando una impresión, sobre todo a las personas que nos escuchan en la Sierra de Cádiz, ¿no? Que un programa relativamente nuevo allí, aunque aquí llevamos desde el siglo pasado haciéndolo, o las personas que nos escuchan a través de internet, poniéndome yo en el lugar de estas personas, estáis dando una impresión de que la astronomía es bastante cara, ¿no? Y de que es una afición para elitistas. ¿Es así o no? Bueno, depende con qué afición la comparemos. Si por ejemplo, comparamos con no sé, con el motorismo, pues resulta sensiblemente más barata que el motorismo. Si lo comparamos con deportes como el esquí, pues más barato que el esquí. Con un abono de temporada de fútbol, de ópera o de fútbol. De fútbol, pues sí, pues también. Pues no había pensado yo en esa, nunca lo había pensado, pero es verdad. ¿Cuánto puede costar un carnet de un equipo tipo Madrid, Barcelona, una cosa así? Puede costar caro, ¿no? Pero no te vayas a Madrid, Barcelona. Bueno, aquí, es que no. Aquí es el último carnet que costaba unos 300 y pico, 400 euros. Que seguro que usted ha visto. Un fondo, ¿eh? Que a lo mejor. Que no siempre hay que gastar tanto en astronomía. De todas formas, Alfonso, ¿qué afición que te eches a la cara no te gastas el dinero? Te metas en lo que te metas, al final vas a tirar de dinero. Y dentro de lo que cabe, lo que es la afición a la astronomía, tú te puedes aficionar, no tener ningún tipo de material y puedes disfrutar del cielo. A mí no me cuesta dinero, ¿no? O sea, simplemente mirando para arriba, vas a disfrutar, vas a gastar tiempo. Os voy a decir el dinero que me ha costado a mí. Es que hay que pagar la asociación. ¿Has pagado? Sí, sí. Ah, tú, bueno, sabrás, vale. Tú sabrás, ¿no? Tú sabrás el que manda, ¿eh? Unos prismáticos que me compré y los libros de astronomía que me había comprado. Ya luego, como yo soy de astrónomo de salón, fue barato. Ah, bueno, y el puntero láser. Ahí caíste como un cholito. Ahí caíste. Pero, por ejemplo, Marco hablaba del esquí. El que es aficionado al esquí, ¿no sabes tú el dineral que se gasta? Estoy recordando otra afición, la pesca, ¿no? O la pesca, que si aparejos, cañas. Mira, me he comprado una, la última modelo de no sé cuánto. Y después ir allí, el bote. La radioafición, no sé, ¿es cara? Entonces yo radioaficionado. ¿Es cara? El radioaficionado tampoco, porque te haces un desembolso del aparato de radioaficionado, te instalas la antena y ya después la luz que consuma, que es como un mínimo, electrodoméstico, ¿no? E incluso menos que un electrodoméstico. O sea que una estación de radioaficionado es para charlar cuando tenía aliciente, ahora ya con internet, ¿para qué? ¿Para qué? Ahora tiene el aliciente de charlar con la estación espacial. Sí, bueno, sigue habiendo su intríngulis. Por cierto, me tengo que informar bien. Todavía no lo he seguido bien porque no hace tantas cosas que no puede. ¿Sabéis que el astronauta este japonés, que su nick, Soichi, ¿no? Soichi, era Soichi. En Twitter, hacía unas fotos maravillosas. Pues ahora, otro que ha subido está empezando a hacer fotos también. Se ha picado. Y pues vamos a seguir viendo fotos de... Ajá. Desde allí, que son realmente maravillosas, ¿no? Para la agrupación, para iniciarse, o sea, Tadeo acaba de llegar a la Asociación de Astronomía, ¿eh? Primero los mira. ¿Te hemos parecido raros, Tadeo? No, la verdad es que tenemos aspectos normales, ¿no? Sí. como decía antes sobre si son caras acciones o no, todo depende de con quién nos compares. Los astrónomos no somos gente rara. No, vamos, tenemos el mismo cuerpo que los demás. Lo único que a veces horarios distintos, eso gafas, sí. Gafas, tenemos gafas. Casi todos. Aquí miopes, el club de los miopes. Es Margot, una pregunta discreta. En el público está Margot. Y no tiene gafas puestas porque no las lleva lentillas. Pues sería la única persona que no lleva gafas. Se las pone también. Pues ahora mismo vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personas, todas con gafas. Y el pájaro está teniendo problemas últimamente. ¿Cómo se llama el pájaro? Joselito. Joselito. ¿Qué le hemos echado la cortina ahí para que no le dé? Bueno, cuando llega una persona a la agrupación, porque a lo mejor muchas personas cercanas a Jerez, ¿no? Cuando están escuchando desde Arco, desde Borno, desde Espera, de Dimartín, la Junta de los Ríos, desde Édula, y dice, ay, pues a mí me interesa acercarme a la agrupación de astronomía de Jerez, ¿no? Pero claro, eso costará mucho. ¿Cuánto cuesta apuntarse, señor tesorero? Porque claro, la agrupación hay que mantenerla, eso es un... ¿tiene usted la friolera de...? No, no diga la friolera. Es que no me acuerdo. Vaya tesorero. Vaya tesorero. Es que no me acuerdo, pero vamos, si no recuerdo mal, son 20 euros de cuota anual y la inscripción, pues, eran 25, ¿no? 25 si eres nuevo. 25 la cuota de inscripción, y donde ya para... se incluye ya la cuota anual. Uh-huh. Y ya con está. Derecho a gorra, con derecho a gorra. Con derecho a gorra. Con derecho a una gorra, a una gorrita o a un gorrito, dependiendo de cómo esté la existencia. Uh-huh. Y luego 20 euritos al año. Lo cual os puedo decir que en otra asociación a la que yo estoy es muy barato. Algunos pensamos que es ridículo. Bueno, Frontera Radio. Más de uno. Frontera Radio gana a la asociación. La cuota de la radio es 1,20€ del oyente. Para las personas que no lo sepan, Frontera Radio es una asociación sin ánimo de lucro, la radio comunitaria, que se mantiene de la cuota de la audiencia, ¿no? La gente oye la radio y paga. Y paga una cuota de 1,20€. Al mes. Al mes. Hombre, si quiere pagar más, pues que pague más, ¿no? Y los que hacemos los programas, pues son 10 euros, creo que es, ¿no? Al mes, ¿no? 9. O 9. Pero que yo estoy en asociaciones que pago 20 euros cada 3 meses. Y la gente lo paga, ¿eh? Bueno, entonces, no es caro la persona. Hombre, es caro, es lo que decía, es relativo. Esto vale bastante dinero. Una cúpula de esta, sí, vale un dinero. Pero me refiero a la persona que llega. No, para apuntarse, la gente que llega no. O sea, no, para ir a esquiar, supongo que hay gente que va a probar, se alquila uno de los esquís y ve cómo va, y después ya pues se los compra, o el último modelo y cosas de esas. Pero se puede alquilar. Aquí simplemente no hace falta ni alquilar. Es decir, te acercas aquí, estableces contacto y amistad con nosotros, y cuando vamos al campo, como hay telescopio, tanto propios de cada uno de nosotros como comunes de la agrupación, pues hay por dónde mirar y por dónde empezar. Si ya con el tiempo realmente te gusta, o ves que lo que a ti te merece la pena era hacer fotografía, pues te tienes que comprar un telescopio para hacer fotografía, que todos nos sirven. Si lo que te gusta es simplemente dar un vistazo y mirar, pues hay telescopios que solamente sirven para echar un vistacito y mirar. Entonces ya depende del presupuesto de cada uno, ¿vale? Y de la parte de la astronomía que más te guste, ¿vale? Pero que en principio cero, es decir, ni siquiera apuntarte a la agrupación. Vienes un día o dos a mirar, a ver si te gusta, pues no, ¿verdad? No hace falta. Ah, pues sí, mira, me voy a apuntar, pues venga, pues. Hemos visto que no, hombre, que no son precios. Conviene que no son... el que le guste, claro, termine entrando, por eso, la verdad. Por eso. Pero vamos, que primero se prueba, a prueba y acata. Prueba y cata, sí, pero que vamos. Prueba y cata. Y todo lo que viene, pues se puede mirar sin hacer un desembolso de ningún aparato. Además, si todo el mundo tenemos. Es más, recomendamos que no lo haga. Sí, recomendamos más, que no lo haga hasta que no mires por uno. Y uno simple prismático, pues te sirven para empezar. Y simplemente a ojo desnudo, con un planisferio, aprender a localizar las constelaciones, y ya por ahí se empieza. Antes de empezar con una galaxia y una cosa de estas más. Más complicado de ver. Ajá. Si no sabes encontrar a Perseo, pues en el cielo, por decirte una constelación bastante conocida, pues ¿cómo van a encontrar la NGC? Condición para apuntarse a la agrupación, hay que tener algún título, ¿no? Universitario. Sí, el título de caernos bien. Nos tiene que caer bien, ¿no? No, que va, no hace falta ningún título ni universitario ni nada, simplemente la afición y el tener ganas de aprender. Y en la agrupación hay gente muy variopinta, gente con titulación superior y gente que no tiene titulación superior, y trabajadores y de todas clases. Nos une esta afición y y a partir de ahí pues nos hemos hecho muy amigos y disfrutamos mucho de estar anoche allí viendo estrellas. Bueno, pues invitamos a todas las personas que quieran venirse a la asociación, a la agrupación, que también es una agrupación abierta, que no es una agrupación cerrada. No hacemos examen de ingreso, ¿eh? No. Exacto, no es complicada. Y ni hacemos novatadas como la Tuna tampoco. Tampoco. Por cierto, el Tuno hoy no ha venido. Algunos sé que tienen ganas de las novatadas. El Tuno no ha venido. El Tuno no ha venido. Sabemos que tenemos un Tuno aquí en la... en la asociación. Bueno, pues vamos de a hacer la mejor Tuna del mundo, dígalo usted. Sí, ya sí, lo acaba usted de decir. Sí, campeona del mundo, sí. Vamos a hacer una pausita musical, si os parece. Estoy buscando. ¿Le gusta usted la ópera, señor Spi? A mí sí. ¿Puccini? Uh-huh. Bueno, está bien. ¿Le gusta con patata? ¿Tosca? Tosca. ¿Y le gusta y Lucía las estrellas? Y Lucia Van Estelle, muy bonita. Eso es Van Estelle, una sí. Maravilla, ¿eh? Pues de por carrera, quizá. Pues o Pavarotti. Estáis colando. No, porque no, yo la escuché por carrera. No, pues la tenemos ahora por Plácido Domingo. Vaya. Aquí. ¿Vale? Pues la vamos a escuchar. Porque a los astrónomos nos gusta mucho la música clásica, no sé por qué. Curioso. Ahora venimos. Ya estamos aquí en un punto azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, de muchas cosas interesantes, pero sobre todo relacionado con la ciencia. Estoy yo aquí hablando y haciendo multitarea, ¿eh? Cambiando y poniendo musiquita de fondo. La música de Mozart nos va a tener de fondo. Tadeo, ¿te gusta la música clásica? Espérate, no te da el micro. Ahora, ¿te gusta la música clásica? La verdad es que sí. ¿Sí? ¿Por ejemplo? Pues Mozart, Beethoven, a mí el himno de la alegría, el nombre ese, eso, Sinfonía eso te alegra 9. Que no veas. Pues eso es bueno, que te gusta la música clásica. Si te quieres venir los sábados a las 10 de la mañana, tenemos aquí un programa de música clásica. Pasa que reconozco que la hora es un poco, tú sabes. Pero bueno, la música acompaña... Y amansa a las fieras. Bueno, había uno que cuando escuchaba a Wagner se ponía nervioso. Ah, bueno. Me ponía sí. la cabalgata de las Valquirias. Sí, sí, sí. Don Manuel Jiménez ha sacado un papel blanco de esa carpeta gris. La carpeta gris es como la masa gris, lo mismo. Ahí cabe todo. Ahí cabe todo. Está, además, como dije... perdona, eso, don Marco Montes de Oca, que es empresario, eres empresario, ¿no? Y sabes de economía bastante, levanta usted el papel. Esa carpeta se puede convertir en algo arqueológico ya de la historia de las cajas de ahorro de españolas, ¿no? Sí, desde 1994, siglo pasado. La carpeta. Una pieza de museo, de notable interés arqueológico. Por eso digo, y es de... Por lo menos es de cuando la caja era de San Fernando, Sevilla, Jerez. No es de la caja de ahorro de Jerez. Que es más antigua. Y Monte de Piedad. Por eso, guárdela usted, porque eso ya vale. Sí, y esta... Y esta, haga favor de no perderla. No. Que ya me perdió usted una. ¿Una que no perdió usted una carpetita? Sí, perdí... Tenía dos y ya me queda esta la última. Bueno, le dejamos continuar. Me pareció cómoda desde que me la dieron. Era del segundo congreso de estudiantes de física de allí en Sevilla. Y daba el material, la caja San Fernando, pues desde que me la dieron, pues me gustó la portabilidad y lo que cabe, en fin, que duró la carrera y después ha visitado los colegios por donde he dado clases, ha sufrido conmigo hasta que terminé la carrera y ha estado aquí desde el año 99, ¿no? Que tenemos el... o 96, ¿no? 99. ¿Programa? ¿Empezamos? En junio del 99, ahora vamos a hacer junio casi del 99. 11 años. Pues mira, pues ha venido aquí desde entonces. Así que unas veces, bueno, de vez en cuando la vacío y ahora está casi vacía. Pero trae hoy la segunda entrega de Grandes Observatorios, de una sección que inicié hace unas cuantas semanas, en las que iba a comentar los grandes observatorios que hay por el mundo. Sus instalaciones, a lo que se dedican, históricamente sus grandes descubrimientos y finalmente pues manera de contactar con ellos vía web, sobre todo para ver todo lo que en resumen digo aquí, pues si queréis ampliar algo pues también. He empezado por orden creciente de dimensiones del mayor telescopio que tenga cada observatorio. A partir de 3 metros, ¿eh? Telescopios mayores de 3 metros de diámetro. Este segundo observatorio es el observatorio Apache Point. Sí, antes era un fuerte, antes de que fuera un observatorio. Sí, o sea que el sitio tiene historia para hablar dentro de la americana de lo que más, ¿no? está situado a 32 grados, 46 minutos, 49 segundos de latitud norte y 105 grados, 49 minutos, 13 segundos oeste. Interesante información. ¿Eso por dónde cae? Eso cae en Nuevo México, Estados Unidos. ¿Vale? Está situada a 2.788 metros de altura y las poblaciones cercanas que tiene es Cloudford y a Álamo Gordo, las dos... Álamo Gordo, provincia de Córdoba. No, este Álamo Gordo no está en Córdoba, precisamente, está en Nuevo México. A mí, ¿vale? Eso de Álamo Gordo me suena a bomba atómica. No tiene nada que ver. El Álamo, ¿no? ¿Cómo es? El Álamo, es fuerte. No, pues, no sé si la primera bomba atómica fue precisamente en Álamo Gordo, ¿eh? Es que me no, suena. No va usted descaminado, ¿eh? Me tengo mucha cabeza, pero tengo tantos datos. La primera prueba nuclear. Proyecto más. Le preguntaremos al becario ahora que nos mire en el servicio de información de la agrupación. ¿Proyecto Manhattan? ¿No era ese? Creo que era allí. Yo diría que sí. Vamos a buscarlo. Bueno, pues dándole tiempo al becario para que saque la información, tenemos en las instalaciones de Apache Point 3 telescopios mayores de 1 metro. El más grande es de 3,5 metros, construido en 1900, terminado de construir, teniendo su primera luz, que no es lo mismo. Qué bonito eso de la primera luz. ¿Verdad? Primera luz del telescopio. Es como un telescopio nace a la luz. Sí. Recibe primeros fotones. Sobre todo a la luz de la polar, suele ser. Siempre nacen en la misma luz. Qué hermoso, ¿verdad? Uno se imagina ese telescopio subiendo, ascendiendo lentamente hacia la estrella polar, recibiendo su luz. Diciendo, he nacido a la luz. Ser. Soy un hijo de la luz. Ya veo. Pues esto ocurrió en 1994. Por cierto, el telescopio se llama Astrophysical Research Consortium. Pertenece al Astrophysical Research Consortium. Es de tipo espejo sólido y la montura es alta cimutal de Richie Chrétien, que ya iremos poquito a poco en la otra sección mía explicando los tipos de montura y demás. Sensores tiene multitud de ellos. Espectrógrafos, cámaras CCD, cámaras de infrarrojos, fotómetros. En concreto tiene 7 sensores acoplados al espejo este de 3,5 metros. El siguiente telescopio en importancia forma un pareja con otro que está en otro observatorio de los Estados Unidos separado y se llama el Sloan Sky Digital Sky Survey. Tuvo su primera luz en el 2008, hace poquito, un par de añitos. Tiene 2,5 metros de diámetro, el espejo es sólido también y es montura de alta cimutal Smith-Cassegrain. Tiene 3 sensores, un espectrógrafo, una cámara de infrarrojo y una cámara fotométrica. Y el último de los telescopios que están allí en Apache Point con más de 1 metro es precisamente uno de 1 metro, perteneciente a la Universidad de Nuevo México y que tuvo su primera luz en 1992. Tiene, como digo, 1 metro de diámetro, es de espejo sólido y la montura es alta cimutal Smith-Cassegrain y tiene un CCD óptico. ¿En qué proyecto está involucrado ahora mismo el observatorio Apache Point? Está haciendo medición de distancias por cúmulos globulares. Está haciendo mapa y estructura y cinética del exterior y del halo de la Vía Láctea. Está haciendo medición a través del polvo interior de la Vía Láctea. Esto es muy importante porque hay regiones, sobre todo de la parte que nos toca detrás del núcleo de la Vía Láctea, que por todo el polvo y la composición que tiene el núcleo no nos deja ver lo que hay detrás. Entonces se están haciendo experimentos de cómo poder ver a través de ese polvo del interior de la Vía Láctea. Está estimando la población de planetas gigantes, estudiando la velocidad radial de estrellas. Esto va siendo desde hace unos cuantos años un habitual en todos los grandes observatorios. Casi todos tienen una sección dedicada a buscar planetas extrasolares, ya sean gigantes o tipo Tierra. Es lo que ahora está de moda, ¿no? Casi siempre hay un proyecto en funcionamiento. Y está también estudiando lentes gravitatorias. El fenómeno de la lente gravitatoria es estudiar un efecto descubierto por la teoría de la relatividad general, que descubrió Einstein, que dice que la luz al pasar por una masa muy grande se desvía. Se ha dicho siempre que la luz viaja en línea recta, pero eso tiene letra pequeña. O sea, viaja en línea recta, salvo cuando no haya una masa grande cerca. Entonces, usted sabe que cogerá cuando, una curva. Cuando usted empieza aquí a hablar de luz y esas cosas, se está metiendo usted en terreno escabroso, que yo voy a empezar a saltar con mis dudas. Vale. Okay. Pues termino y después y continuamos con tus dudas, que ya me queda poquito. Los descubrimientos que ha hecho a lo largo de su historia más relevantes el observatorio de Apache Point ha sido imágenes de la parte no iluminada de Venus, yo supongo por infrarrojo, porque a no ser iluminada por vía óptica no se puede. Imágenes de infrarrojo de galaxias espirales. Observó una explosión de rayo gamma con bastante casi inmediatamente después de su explosión y todo lo que todas las fechas posteriores, y descubrió un asteroide, el 1997 XF-11. El país constructor evidentemente es Estados Unidos, está en Nuevo México. Y comparte con las instituciones colaboradoras son la Universidad de Chicago, la Universidad de Washington y la Universidad de Nuevo México. Y para que todo aquel que quiera profundizar un poco más en el observatorio este, su página web es www.apo.nmsu.edu. Y esto es lo que traigo del Apache Point. Que sería el nuestro segundo observatorio. Dentro de poco, ya queda poco para calar alto. Que es el español. Os he mandado. Voy a buscar aquí en mis correos de enviados. Creo que lo mandé anoche. Como envío tantos correos, pues me pierdo. Para Magallanes. No sé, es uno de los correos que os he mandado. Lo mandé anoche, pero no lo tengo aquí ahora a mano. Pero ¿tiene algo que ver con la cinematografía? Ese no, correo. ese era el de la Guerra de Galaxia, que lo tengo también aquí. Anoche. No, pero era uno que os mandé sobre el blog de... Es que a lo mejor tuve intención de mandarlo y no lo mandé. ¿Qué puede haber pasado? El beso en la luna. ¿Conocéis? El blog de... ¿No he mandado yo el enlace? Sí. Lo mandé, ¿no? Sí. ¿Sabéis de qué estoy hablando, no? Es de un compañero de la agrupación de Córdoba, que se fueron el otro día a hacer una fotografía y bueno, maravillosa, ¿no? Y va el compañero Rafael Enrique, que supongo que este verano vendrá por aquí, otra vez, ¿no? Sí, ya lo estoy esperando, como tarde mucho más ya le estoy escribiendo a ver cuándo nos volvemos a hacer vecinos. En el puerto, que viene a veranear cerquita de casa. Así que estaremos mucho más en contacto este verano con AstroCorp. Exacto, las agrupaciones de astronomía no son entes individuales, sino que nos relacionamos unas con otras. Tadeo, quería decirnos algo. A mí no me gusta ser repetitivo, ¿no? Pero lo de los observatorios, me parece que este verano... Me he hartado de ver documentales, ¿no? Me pareció ver 3 o 4 veces el mismo documental de cómo limpiar la lente del telescopio de 3,5 metros, de ese observatorio o de uno de Colorado. Si alguien lo quiere ver, que lo busque por internet, ¿no? Que sí, yo tampoco me acuerdo cómo es. Pero otra cosa, esto ya me pasa a mí de estudio, pero demasiado. Se supone que en la hora de medir la distancia está pasando en el universo como se supone que es la Tierra, que África y Europa se están juntando. En el bachillerato de 1990 y algo se decía que el universo se está agrandando o que se está contrayendo, y ahora solo dice que se está agrandando. ¿Eso es verdad? ¿Cómo puede ser? o ahora, ¿no? O sí, puede pasar después otro efecto. Bueno, porque yo no me creo. Pregunta buena, pero muy buena pregunta. Yo se la he preguntado hace tiempo, pero todavía no me he enterado. O sea, yo, bueno, que la repita. Por eso que yo que estaba diciendo, verá tú dónde se está metiendo. Se está metiendo donde yo nunca me entero. Y me alegro que haga esa pregunta, como decía Luis María. No, como Luis María no, Dagua. Dagua. Pues en el bachillerato de hace años decía que se estaba agrandando o se estaba encogiendo porque no se sabía lo que estaba pasando. Entonces eran las hipótesis. Pero desde que se planteó ese plan de estudio, desde que se hizo esos textos, ha cambiado y ha evolucionado la cosa. Y entonces ya la hipótesis de que el universo se podía empequeñecer con el tiempo ya está descartada. Ya la que queda es la que se, cada vez que pasa el tiempo, es más grande, se está agrandando. Es como un globo que tú vas hinchando. Entonces cada vez que el tiempo pasa, el globo es más grande, el universo es más grande, se expande. E incluso ya se sabe, porque antes, ya cuando se descartó la primera hipótesis de que se estaba empequeñeciendo, dice, vale, bueno, pues se expande. Pero ¿cómo se expande? Ya la siguiente pregunta es ¿cómo? ¿Se supuso velocidad ralentizada, velocidad igual, velocidad constante o velocidad acelerada? O sea, cada vez se va agrandando más rápidamente, la rapidez es la misma o cada vez más lento, o sea, esa expansión se va frenando. Pues ya incluso se sabe que esa expansión es acelerada. Lo que no se sabe es por qué. Ahora el por qué es donde están liados. O sea que ya más o menos ese texto se puede ampliar bastante. Se puede descartar cosas que se ponían en hipótesis, que ya no hace falta porque ya está demostrado que se expande. Y además se expande aceleradamente. Y ahora hace falta saber por qué. Hay el tema de materia oscura, materia que no se ve con los ojos. Hay que... lo que llamo yo mucho pesar el universo, hay que saber cuánta masa tiene, en fin, hay muchas cuestiones que van a tardar mucho tiempo, pero el hecho es que se expande, o sea, cada vez es más grande y cada vez será más rápidamente más grande. O sea, eso es lo que hay de momento. Lo que no se sabe es los por qué, que eso durará bastante más. Eso, los por qué suelen costar más trabajo que saber el hecho en sí. Se suele descubrir fácil, pero el por qué, puf. Dime. Que hacerte la propia pregunta es más difícil saber por qué, claro, que siempre hacerte la pregunta. Siempre suele ser más difícil el por qué. Así que bueno, pues se sabe que se está expandiendo y que nació hace uno, incluso por el ritmo de expansión que antes se creía que era constante, se estimó una edad que ahora se ha tenido que borrar y poner otra cifra, porque como se sabe que se acelera cada vez más, es más joven de lo que se creía. Porque antes se estimaba que eran entre unos 20.000 y 15.000 millones de años lo que tenía el universo. Y ahora ya se ha afinado a 12.500. O sea, es más joven de lo que se creía. Porque se expande cada vez más rápido. Eso no se sabía hasta hace muy poquito. Hasta ahí puedo leer. Sí, y además sin ponerte fórmula ni nada, ¿eh? No te... Pues sí, que será alegría ser joven. El universo, cuando se ha enterado que es más joven de lo que parecía, se ha alegrado también. Y se estima, esas edades tienen varias formas de estimarse. Hay midiendo supernovas, midiendo cúmulos, midiendo... Y el observatorio Apache Point mide esa edad del universo con una herramienta que es midiendo los cúmulos globulares, por ejemplo, que hay, o sea que incluso en esa cuestión, este observatorio que acabo de comentar hace su trabajo, o sea, y lo están haciendo muchísimos observatorios. Este es el primer programa del verano de 2010. Sí. ¿De verano a dónde? Ahí voy. Porque he asistido a una discusión graciosísima y buena en la lista de ciberastrónomos, porque escribe uno y dice: bienvenido al solsticio de verano. Y dice, perdone, escribe uno y dice, porque el que escribiera de Guatemala, ¿no? O sea, no, verano allí. Es invierno aquí abajo. Ah, verdad. Saludo también a los del hemisferio sur, del solsticio de invierno, que tendrán la noche más corta. Y saltas y dices, perdone, que yo vivo en Quito y aquí las noches siempre son iguales. En Ecuador, o sea, ha estado divertido. Entonces se ha puesto todo el mundo a medir sus noches y sus días, ¿no? Para una cosa muy, muy curiosa, ¿no? De lo que es esta aldea global internetica que tenemos. Ahora mismo se puede uno fijar en esta cosa muy fácilmente porque estamos en pleno mundial de Sudáfrica y ahí ha entrado el invierno ahora mismo y tú ves a los jugadores jugar con mangas largas, el vaho que les sale de la boca, están los reporteros hasta aquí con unos abrigos tremendos. Hora local. Alguna vez bajo cero. Aunque el horario es el mismo. Hora local a las 5 y de noche o oscureciendo. Pero porque tiene el mismo uso horario que nosotros. El mismo, mismo uso horario. Por haber sacado el tema, aunque no tiene nada que ver, pero vamos a demostrar que somos astrónomos y no astrólogos. Mañana, esto se va a grabar. Mañana es 24 de junio. Cuando no, usted hoy empieza 24, así hoy, lo de esto se va a grabar. Hoy es 24 mañana 25, de junio. Mañana, 25. Mañana juega España contra Chile. Desde aquí un abrazo a toda la nación chilena que nos escuchan desde allí. ¿Cómo va a quedar España mañana? Porque esto mira, se queda grabado. La campeona y del vamos mundo, a demostrar si somos astrólogos o astrólogos. La campeona del mundo, que es Italia, ya está en su casa. No me digas, que eso me lo eliminada totalmente. Yo me enteré de Francia. Como lo oye. Y Francia, que es la anterior campeona del mundo, también está en su casa ya. El fútbol es así. Así que el fútbol es así, como dicen algunos. Listo. El fútbol es así. ¿Qué dice usted para mañana? ¿España-Chile? Hombre, ¿no? Es complicado. Me gustaría que ganara. Bueno, no, yo no estoy hablando de lo que me gustaría. ¿Vale? Estoy hablando de lo que como usted todo cree. El mundo, pero usted yo creo que el resultado no va a ser muy... tiene que ser objetivo. Sí, el resultado no va a ser muy amplio. Yo creo un 1-0, un 2-0. ¿De qué? ¿Pero o quién? Un 2-1 para España. España. La otra vez, el otro partido de España, el primero, el que perdió, hicieron una porra allí en el trabajo. Y yo fui el que más cerca estuvo y la gané. Y puse que España ganaba 1-0. Contra Honduras. No, contra Suiza. Uf. Y todo el mundo, Suiza, 6-0, 4-1. Y digo, ¿dónde va? 1-0. Y fue el que más cerca estuvo. O sea, sí. La euforia de los últimos. Joaquín, ¿tú? Vamos a poner 2-1 para España. Para que no sea ni mucho ni poco. Ni idea. Se nos moja, no sabe nada. ¿Tú? 2-0. ¿Para España? Sí. Ya que me pide usted que pienso como un astrónomo, vamos a aplicar el método científico. Aplique. Lo más científico que existe en fútbol es una clasificación de la FIFA que emplea el método ELO. ELO. El mismo que para los ajedrecistas. ¿Para qué? Ajedrecistas. Sí. Un método en función del cual cada uno tiene una categoría, suma puntos. O sea, mejor dicho, suma tantos más puntos cuanto más fuerte es el rival al que le ganes. Sí. Viceversa. España estaba antes del Mundial número 2, muy cerquita de Brasil, que era el número 1. Se ha mantenido durante muchísimo tiempo entre el 2 y el 1 en los últimos años. Y cada vez que hay un Mundial, la clasificación en lo de España desciende como 10 puestos. Oye, eso es muy parecido a lo que ocurre con Eurovisión, ahora que usted lo dice. Curioso, ¿verdad? La apuesta Eurovisión pasa igual. Partimos como favoritos. Sí, pero te hunde y tenemos criterios científicos para afirmar que realmente somos favoritos. Sí. Pero yo creo que debe existir alguna corrección que debemos introducir. Una variable. Cada vez que hay un mundial que perfectamente se podría calcular, porque si tiramos estadística de los últimos mundiales, podemos sacar una media de cuántos puestos desciende España. De modo que, teniendo en cuenta este tipo de criterios, yo debo ser pesimista. Esa variable es los tiros de penalti. Probablemente, teniendo en cuenta cómo van los equipos europeos en este mundial, con todo mi cariño hacia los equipos hispanoamericanos, que lo tengo y me encantaría que Chile tuviera una magnífica posición en este mundial, que se lo merece, está practicando un juego muy bonito y excelente, pero bueno, que ganemos. ¿Resultado? Va a un discurso, ahora, pero no me has dicho nada. Astrólogo, venga. Suponiendo que Venus está enfrente de Júpiter, ¿cómo puede ser que... ¿cómo puede quedar? Porque claro, si Urano está lejos, pero se influye también, ¿no? Y bueno, aquí está el cometa Masnau pasando, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Sí. Y Marte, el dios de la guerra, está lejos de su... Yo voy a aventurar un terrible y lloroso 2-1 gana Chile. Yo, Tadeo, ¿te gusta el fútbol? A mí es un poquito, más practicarlo que verlo. Ah, sí, bueno, mira, eso es mejor. Pero por ilusión, 3-4 para España. Ya realista, 2-1 para España. Y espérate que por el Chile pegarle una patada y devolvernos a España. Yo voy a ser pesimista, le voy a dar un 0-1. Ganando Chile. Vaya. No tenéis ni idea. 3-0, hombre. Esto, como digo, se queda grabado. Esto se va a repetir aquí varias veces. Esto se escuchará el lunes 24, 25. En Arco. Vamos a hacer un ridículo espantoso. Desde luego. Perdónenme. Desde luego. Por internet se va a quedar hasta la eternidad, ¿no? De que el Magallanes no dio ni una. No dio ni una. Bueno, hemos dado uno. Bueno, sí. Alguien va a acertar porque hemos dado un muy variopinto. Eso quitando los 8-0 y los 9-0, que eso no se suelen dar, más o menos. Vamos a hablar. Alguien acertará, supongo. El otro día ganó Portugal 7-0. En un mundial. Ya ves. Voy a recordar una cosa del Cometa Masnau, que está por ahí dando vuelta. Se puede ver. ¿Dando vuelta? No. Bueno, sí, dando una vuelta. Dando una. Una vuelta. Se puede ver con binoculares. Un prismático está ahora en la constelación de Cochero, la Auriga, visible por la mañana, temprano. Sí, está en cometa que hay que levantarse muy temprano. ¿Magnitud? Y muy bajito. ¿Magnitud? En el horizonte. 3. Está bajito, pero está muy bajito en el horizonte. ¿Magnitud está... 3? Pero sí, el Cochero está... Si estuviera más altito ya nos hubiéramos animado a hacerle alguna foto... Porque he visto por ahí algunas fotos muy curiosas. Y también nos dice la red liada, que es donde extiende la información, que me quedo, que el domingo 27 de junio se puede ver con binoculares el asteroide 15 Eunomia en oposición. Como tantas personas hoy ahora opositando. Está, por eso. Oye, eso, ¿han empezado ya las oposiciones de la media? Sí. ¿Ya de se la, han examinado? De educación ya están ahí en marcha. ¿Pero se han examinado ya? No, creo del que primero, no. Creo que este fin de semana, ¿no? Creo que sí. En Castilla-La Mancha se están examinando este fin de semana. Bueno, recordarme. Yo tengo un preuniversitario hoy en la familia más. O sea, hoy han recogido ha salido las notas la nota de la selectividad y aprobado mi sobrino. Así que una felicidad. Es otro preuniversitario. Un suspiro. ¿Y con nota qué? ¿Podrá estudiar lo que quiere? Sí, porque le pasaba como a mí, que aprobando. Entraba. No entraba. No necesitaba, no teníamos números clausus y él tampoco. Él va a aprobar una nueva carrera. Por lo menos la ha puesto primero, primera opción, criminología. Criminología. El primer año que la Universidad de Cádiz oferta criminología. Tendrá trabajo. Y por ser nueva, quizás. No lo sé si encajará o no, pero atractiva es. Yo he visto el programa. Entretenida, ¿eh? Tiene derecho, tiene medicina, tiene... pero y física. ¿Qué? Física. Hombre, física tiene criminal. Física el cadáver biológica. El cadáver cayó de encima del edificio. ¿A qué velocidad cayó el cadáver estando? ¿No? ¿En qué posición quedó? Ya le hemos puesto moto, es el Grison de la familia. Hasta que bueno, supongo que salga y entre, pues ya se nos quitará las ganas de... O le quitará... Tenemos a Mercurio por la mañana, magnitud menos 2. A Venus por la tarde. Venus está estupenda, por menos la tarde. 4. Marte por la noche, magnitud 0,8. Júpiter por la madrugada, menos 2. Y Saturno en el cielo de la noche, a 0. ¿Cuánto nos queda? Nos queda programa. De vez en cuando hablamos de informática, de los problemas informáticos que nos surgen, porque somos astrónomos y los astrónomos con la informática la utilizamos una herramienta hoy fundamental. Yo tengo una cuestión también para el informático. Entonces, de la el informático agrupación. Aquí es Joaquín. Y además, una cuestión informática, Joaquín, y astronómica, viene. Las dos cosas. Pues nada, pregúntale a don Marco, que es el empresario. Marco también sabe de informática, pero el becario, ¿cuándo va a dar qué, la solución de qué no sabe a lo Marco? Que se preguntó. Sí, me la ha pasado, pero no quise interrumpir al director del programa. Ah, no, pero efectivamente, el primer ensayo exitoso nuclear. Sí. La bomba se llamaba Trinity. Sí. Y tuvo lugar efectivamente el desierto de Alamo Gordo. Como la de Matrix, ¿no? De Trinity. Si es que uno está aquí sentado, no está por casualidad. Evidentemente. No, pues te digo una cosa, me sonaba, ¿eh? ¿Y a que no sabéis por qué me sonaba? Porque en el instituto tuve que hacer un trabajo de física nuclear cuando se hacían a máquina y lo tuve que repetir 40 veces porque tenía que ir sin faltas. Y de tantas veces que lo escribí no se me olvida el... Me acuerdo que era una profesora, se parecía mucho a tu mujer, era química. Esa mujer llegaba con una bata blanca, se subía allí a la tarima y escribía a una velocidad, salía llena de tiza por todos lados. Pero enseñaba bastante y además te hacía trabajar como un mulo, ¿eh? O sea que me acuerdo todavía, y de eso hace casi del día que pusieron la bomba, cuando estudié yo eso. Bueno, la pregunta informática mía, luego tú ibas a preguntar sí. Otra cosa, ¿no? Si hay tiempo, vamos. Don Joaquín, don Marcos, un ordenador portátil con Windows Vista, ¿vale? Formatealo. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Y ponle un sistema operativo que haga la pena. Migra a Windows 7. ¿Eh? Migralo a Windows 7. ¿Cómo lo va a migrar? Tiene que comprar el Windows 7, ¿no? Evidentemente. ¿Usted cree que las cosas no cuestan dinero? No, es que... Migre Ubuntu 10, que no cuesta dinero. ¿Es comunista o qué? No, te digo una cosa. Es que yo me compré una torre no hace mucho, o sea, 6 meses, y traía Vista con posibilidad de instalar Windows 7. Uh-huh. Que no me costaba, que lo ponía. Uh-huh. Estaba incluido en el torre. Y no lo puse, ni loco. No toco yo, no quiero nada, como venga yo, no toco eso. Instalé Ubuntu y soy el más feliz del mundo con Ubuntu, ¿vale? Pero el portátil, el problema que trae es un Toshiba y encima te dice que si instala otra cosa pierde la garantía. Pero ya no, ya la garantía la ha perdido, ya tiene más de tiene unos 2 años el portátil. Bueno, el caso es que se ha estado utilizando poco, relativamente poco, y cuando lo pones pues siempre se actualiza Windows, ¿no? Y ahí se queda. Empieza, cuando apagas el ordenador, dice no cierre que está actualizando, actualización 1D15, y lo dejas, dice tú, bueno, pues me acuesto ya por la noche cuando... Y te levantas y está igual, 1D15. Entonces, yo miraba, digo, será... No sé, lo apagué. Vigile su conexión de red. Te voy a decir las cosas que he ido haciendo. Lo apagué, lo encendí, digo, lo voy a actualizar, pero manualmente. Y digo, a ver si es que no tiene internet, no tiene señal, ¿no? No, tenía señal. Y digo, bueno, pues entonces lo voy a hacer manualmente de todas maneras. Y ahora está actualizándolo y me sale un mensaje que dice, un programa quiere dar un mensaje pero no puede. ¿Lo permite usted? Un cuadro. Y se le pone otra pantalla celeste. Y te asusta, ¿no? Porque te suena... Y dice, bueno, ya de perdido al río. Permitir. Y era en el McAfee. El antivirus McAfee, de que dice que había un guión, que quería hacer una cosa. Y digo, pues si yo no tengo McAfee, lo quité hace tiempo. Bueno, total, permití, cancelar, rechazar. Las tres opciones, seguí igual. Y bueno, ya pasé, me metí en foros de internet y tal, le pasé un anti-spyware. Había unos cuantos, pero vamos, no eran peligrosos. Pero vamos, los quité, fuera. Previamente hice una copia de seguridad de todo, ¿eh? Nada, lo mismo. Yo, bueno, pues voy a irme al registro de Windows, un programa, el CC Cleaner, que es gratuito y tal y cual. Lo mira, sí, aquí está. Aquí. ¿Lo quiere usted quitar? Sí, quítelo. Pum, pum, pum. Ya está quitado, todo limpio. Hay que reiniciarlo, muy bien. Reinicia McAfee. Me cae en la mano con McAfee, de Dios. Y ya lo último que me queda es coger el disco de instalación de Toshiba, instalarlo, ponerlo como venía de fábrica, con su McAfee, claro. ¿Qué consejo para quitar McAfee? Vaya usted a la página web de McAfee y mire a ver si tiene alguna herramienta de para quitar, de desinstalación. Es que cuando le digo que desinstale me dice que le falta un fichero. De todas formas, no, busque usted si hay alguna herramienta. Yo sé que Norton tiene una herramienta para quitar los antivirus que vienen en portátiles y demás, porque en el portátil no hay forma, tú miras y no hay ninguna opción. Entonces no sé si McAfee habrá sacado algo por el estilo, que no. Pase usted a un sistema operativo en condiciones y serio, como puede ser Ubuntu 10. Eso es la segunda pregunta. Yo he instalado Ubuntu en que es Linux en mi torre. La instalación es mucho más sencilla que Windows. Y bueno, eso es tú, es poner el botón, arrancarlo y ya está. Ya está arrancado. Y lo tienes todo, ¿eh? Es una maravilla. En un portátil de marca, porque la torre digamos que es un clónico, ¿no? Pero un portátil de marca puede dar problemas. Instala Ubuntu, tiene 2 discos duros. Ninguno. No tiene problema, ¿no? No, por el hecho de de que con Windows que convivan juntos? Ninguno. O sea, tú eres, hazle que te haga hueco en el disco y formatea, o sea, y en esa nueva partición cargas el sistema, el Linux y el gestor de arranque. Van a convivir perfectamente. No tiene ninguna clase de problema. Puede que te dé problema la tarjeta gráfica, que a lo mejor no te deja el... Me extraña, ¿eh? Porque Ubuntu está actualizando esas cosas totales. Sí, pero ¿eh? hay algunas tarjetas que no le funciona la aceleración 3D. O sea, tú vas a verlo perfecto con toda tu gama de colores, resolución y demás, pero la aceleración 3D no irá. Pero bueno, es lo único que yo he visto hasta ahora, ¿eh? Por lo demás, todo perfecto. ¿Usted tiene que decir algo? Yo formatearía y instalaría Windows 7. No pienso gastar más dinero en Windows. No pienso gastar más dinero. Ya que estás con Windows 7, ¿tú? Entiendo perfectamente que en un sistema doméstico se utilice Ubuntu perfectamente. Yo es que no pienso gastarme dinero en Windows 7. Yo, mis portátiles que vienen ya sobre todo cuando ya me lo gastan Vista y funciona mal. Los Vista no fue el mejor operativo, sino operativo de Microsoft. ¿Qué diferencia hay? Quería preguntarte si han manejado los dos, el Vista y el 7. Es bastante menos paranoico Windows 7 que Windows Vista. Más estable. O sea, ¿te pide permiso para todo? Estable. Para todo pidiendo permiso. Windows Vista sí, Windows 7 no lo pide tanto. Ah, no. Es bastante más amigable en ese sentido. ¿Para qué está enfadado? Es más estable, la conectividad está mejorada. Windows Vista tenía muchas posibilidades en cuanto a conectividad, pero no estaban bien resueltas en general. Daba ciertos problemas. Y un Windows que he visto yo, 7 Starter, que se llama para notebooks y demás, que es una especie de más pequeñito. Es un Windows con menos servicios, ajá, arrancantes, permite hacer menos cosas también, pero para un usuario doméstico, para un notebook, para un netbook, va perfectamente. Muy bien. Y la otra pregunta. En una empresa no metería un Ubuntu. Sobre todo por la ausencia de soporte técnico que suele haber en tu sistema, aunque hay empresas especializadas en ello, pero hoy por hoy es muy muy fácil quedarse sin servicio con un Ubuntu, no con un Windows 7. ¿Se ha hecho un silencio sepulcral? Sí. No, simplemente sí, que llevas razón en ese tema de que si tienes, con Windows tienes una gran corporación detrás a la que le pagas religiosamente. Con Ubuntu realmente no hay algo así, pero se puede pagar y también lo tendría. O sea, están las distribuciones, cuando bueno, tú pagas, bueno, lo que estás pagando precisamente es por ese soporte. El Fedora, por ejemplo, ¿no? Fedora y a Canonical o a cualquiera de las distribuciones que hay, el sistema operativo es gratuito y tú pagas por el soporte, no por otra cosa. ¿Tú querías preguntar algo, Salito? Sí, ¿no? Los públicos, ¿no? El Guadalines y todas estas cosas, ¿no? Cambiando de tema, sin dejar la informática, pero uniéndolo a la astronomía. La última empecinamiento mío. Conectar la grúa, el LX200, al ordenador. Un momento, explique para lo eso, que es la grúa y explique lo que es un LX200. Un LX200 es un telescopio de 8 pulgadas, 20 centímetros de diámetro, con motorizado, con seguimiento, con una base, con muchos botoncitos, y que uno de ellos permite conectarlo a un ordenador. El cable es un RS-232. ¿Por un lado? Por un lado tiene el jump de de teléfono, el RJ11, y por el otro tiene que ser un puerto serie de 9 pines. Vale, hago el cable, lo conecto según el numerito, con el numerito, porque tiene que tener el RS-232, tiene que los colores por donde tiene que ir, y me doy cuenta que mi portátil no tiene salida serie de 9 pines. Necesito un adaptador, necesito un adaptador USB a puerto serie. Uh-huh. Lo hay, lo compro. Y no funciona. Y cuando conecto el cable y con el telescopio en estación y le digo conectar telescopio, me dice el dispositivo conectado no es ningún telescopio reconocible MEADE. Actualícese los drivers para el programa en cuestión, que es el Starry Night, para manejar los MEADE. Me bajo el último driver de Ascom, de MEADE. Y cuando conecto el USB, me pide un driver de adaptación USB puerto serie. Del cablecito que he comprado en la tienda. Al ponerle el driver para que se pueda comunicar, o tiene conflicto con el otro driver del Ascom, y me vuelve a decir que el telescopio que está conectado no es MEADE. Foros. Y es MEADE y foros y nada, no he encontrado por ahora nada parecido. Yo lo único que los drivers puede dar conflicto una vez que se... Es que en cuanto a mí se me puso los pelos como escarpia cuando conecté el cable y me pidió, para el cable nuevo me pidió unos drivers. Digo, encima que tengo que ponerle los drivers específicos a Ascom, ahora me pide para el puenteo para pasar los USB, me pide otro driver que me puede fastidiar. Lo único que te puedo decir es que conozco casos de programas que los conectan a trenes y demás y van por puerto serie y están locos buscando portátiles de ocasión porque los adaptadores USB a puerto serie no funcionan. Bueno, funcionan, pero también depende de cómo esté hecho el programa para que funcione bien o no funcione. No, entonces, pone en el cable comprado, pone compatible RDS-232. O sea, que dice que el driver que trae podría manejar un cable el que necesito para conectarlo. Pero como dicen una cosa... Después habrá que ver el programa en cuestión si es capaz de manejar ese puerto. Porque a lo mejor lo busca en un sitio y el puerto ese dice que está en otro. Entonces, tiene 8... El programa de Ascom tiene la hilera de puertos com para ir buscando. No detecta. Y en el único que dice no detecta es cuando me dice que... Porque yo no me sé los nombres de los puertos. El USB que pongo no sé por qué sale, por qué número sale. Yo fui uno por uno hasta que uno me dice detectado. Pero me puso después detectado telescopio no compatible MEADE. El único que no me dijo que el puerto no funcionaba. San Google y Foro. Yo, mi experiencia personal, yo para conectar el ordenador con el ETX, ¿sí?, utilizo un portátil que tiene más de 10 años, que tiene Windows 2000 y que por supuesto tiene un bonito puerto serie. Estupendo. Ya. Yo lo de tener adaptadores ya me puso malo porque digo, mira, ya que tengo el cable con la salida serie, ahora enchufarle un... Y me parece que es eso, que si fuera serie. Yo creo recordar que el mío tiene un puerto serie. ¿Te diste cuenta el otro día cuando lo tuviste? Bueno, si el mío tiene un puerto serie... La moraleja es que para saber de astronomía es ineludible saber de informática. Que yo el telescopio mío nuevo, el EQ6, ¿sí?, ya lo traía su cablecito y yo ya lo he enchufado. La otra solución es comprarlo a MEADE. Cuando vayamos, lo enchufas tú. Que mi portátil tiene un puertecito de eso, sin adaptador. ¿Lo probamos? Un puerto de 9 pines, claro. Serie. Entonces, claro, pues, sí. ¿Probaremos? A ver, sí. Me llevo el cablecito. Se nos va el tiempo. Bueno. Se ha pasado volando, ¿eh? Se ha pasado volando. Yo antes de finalizar, quería recomendaros un que ha salido de en los kioscos de temas de investigación y ciencia. Sí. Un monográfico sobre el láser. Muy interesante, lo he comprado, lo estoy leyendo. Uh-huh. Invención, aplicaciones y demás de los láseres. Uh-huh. Para quien quiera. Número 58, creo que, de temas. Uh-huh. En el kiosco está ahora láseres. Si serán importantes esos temas de investigación y ciencia, que algunos son textos de la UNED, de examen. Sí, sí. Por ejemplo, el del cerebro. Sí. Mente y cerebro. Mente y cerebro, sí. Me tocó a mí, lo tuve que aprender. Hasta el jueves que viene, ¿de acuerdo? Hasta el jueves. Muy bien, hasta el jueves. Venga, hasta el jueves, nos vemos. Hasta luego.